Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Pensaba antes de que me abrieran el micrófono cómo presentaba a nuestro entrevistado, ¿sí? Si lo presentaba en base a los cargos que ha ocupado o en base al cargo que va a ocupar. Y bueno, simplemente lo voy a presentar como un vecino de Maldonado. Jesús Bentancur, buen día. Buen día, Jorge. Un abrazo grande a la distancia. Un gusto de estar nuevamente junto al equipo de ustedes de comunicación y un saludo a la audiencia. ¿Está terminando un año sabático para Jesús Bentancur? Estoy terminando un año sabático que me ha servido muchísimo porque vos sabés que en política y trabajando se descuidan muchas veces las cosas personales, sí, los afectos, la casa. La salud muchas veces también. Exacto. Mm-hmm. Y bueno, en ese he hecho mucha cosa, he podido estar un poco más tiempo con mi gente, he arreglado la casa, he alambrado la chacrita, que estaba en el caballo por escaparse, así que logré, digamos, a todo aquello que había dejado postergado, y bueno, aquí estoy. Años de puesta a punto, un año de años puesta a punto. ¿Y con ganas de volver? Sí, a mí te digo, la verdad, Jorge, no me gusta estar quieto. Yo no he estado quieto, pero no me gusta estar quieto. Me gusta tener una actividad, un desafío, algo que me mantenga con ganas de levantarme todos los días y poner los pies sobre la tierra. Así, bueno, tengo esto por delante y quiero hacerlo. Y esa creo que ha sido mi vida siempre. Y esto me vuelve a poner otra vez en la cancha, digamos. Bien, antes de ir a lo que vas a, desde el punto de vista laboral, a hacer en los próximos días, en estos días está por realizar también una convención del Partido Nacional, de la cual sos presidente. Correcto. El día 20 de este mes, a las 10 de la mañana, allí en el Club Defensor de Maldonado, se va a realizar la convención del Partido Nacional para elegir las próximas autoridades de la departamental nacionalista como corresponde. Uh-huh. Claro, porque en definitiva la última convención que se realizó fue cuando se eligieron a los candidatos a la intendencia departamental de Maldonado, allí en el Club Defensor, y vos fuiste elegido como presidente de la convención a partir de ese día, ¿fue así? Así es, Jorge, sí, exactamente. Y ahora estamos trabajando con la mesa para la próxima convención, chequeando todos los convencionales, viste que pasa mucho tiempo, y algunos con algún problema de salud, dice, bueno, yo pido licencia, y todas esas cosas hay que irlas chequeando y armando para que cuando llegue ese día, indudablemente tengamos muy claro qué es el trabajo que tenemos que hacer, y máxime cuando en esta oportunidad, vos recordarás que en la anterior se había hecho una lista sola. Sí. En esta oportunidad va a haber más de una lista, entonces evidentemente ya vamos a tener que tener las urnas como corresponde, y bueno, y eso lleva un proceso y un trabajo previo de mucha importancia junto con la Corte Electoral y digamos con toda aquella gente que encabeza listas y que evidentemente tienen que ponerse en contacto con sus convencionales y tienen que volver otra vez a ponerse en esa campaña, digamos, un poco política, que es la convención del partido. O sea que este sábado es la convención y ese día se decide cuándo se eligen las nuevas autoridades, o se hace todo en un mismo día. Se hace todo en un mismo día, a las 10 de la mañana, de 10 a 11, es para los convencionales para acreditarse, ¿verdad? Sí. Terminado de acreditarse los convencionales, se inicia la votación. Hay 4 urnas. Cada convencional va, elige la lista que va a votar, la pone dentro de un sobre, se dirige nuevamente a la mesa lo da por votado y él pone su voto dentro de la urna. Terminados los 144 convencionales que tiene el Partido Nacional en Maldonado, se comienza el escrutinio, digamos, para ver quién es el presidente en principio, de acuerdo a la votación, y después quiénes son los que integran los 15 puestos, digamos, con los con los suplentes correspondientes, para dar conocimiento a la convención de quiénes son las nuevas autoridades. ¿Y ya se sabe cuántas listas se van a presentar y cuáles son su principal referente en cada caso? Yo creo hasta el momento, porque ellos pueden presentarlos hasta el día viernes, que van a haber tres listas. Una es la lista de Todos por Maldonado. Otra, suponemos que va a ser la lista de Rodrigo Blas. Sí. Y puede haber una tercera lista también de Varela. Hasta ahí es lo que tenemos más o menos en vista. Bien, ¿y el público puede ir allí o esto es a puerta cerrada? No, hay un sector que es para los convencionales y otro sector que es para el público, ¿verdad? ¿Y la siempre prensa? Manteniendo, lógicamente, las distancias correspondientes y los protocolos como corresponde en este momento. ¿Y la prensa puede estar presente también? Está invitada la prensa, sin ninguna duda, claro que sí, es un gusto recibirlos. Va a haber también invitados especiales, está el presidente del directorio del Partido Nacional, que está invitado, la vicepresidenta de la República, que está invitada también, senadores y que lógicamente están invitados, evidentemente los diputados del partido en ese caso, y alguna persona más que el intendente pueda entender que tiene que estar haciendo parte de los invitados especiales. Estamos a 2 días de todo esto que estamos hablando. ¿Por algún motivo todavía no ha salido comunicación justamente a los medios de comunicación? Yo creo que el tema comunicacional está, primero que nada, porque tiene que estar en un diario de la zona que ya está saliendo. Y lógicamente que supongo que en el día de hoy ya llegará el comunicado a todos los medios de prensa. Bueno, bien, esto quiere decir que el sábado vas a entregar un cargo y el miércoles vas a recibir otro. Así es, Jorge, sí. A ver, contale a los oyentes. Bueno, el sábado voy a tener el honor de manifestar quién va a ser el próximo presidente de la Departamental Nacionalista junto con la gente que lo va a acompañar. Y el miércoles 24 a las 11 de la mañana voy a asumir como director de la UGD OCE, el sector descentralizado, digamos, de OCE acá en el departamento de Maldonado. Bien, esto significa qué cosas desde el punto de vista de los nombres, porque hasta ahora quien había ocupado ese cargo, por lo menos en los años anteriores, era Miguel Corvo. ¿Miguel Corvo pasa a otro cargo dentro de la estructura? Pasa la parte de la gerencia de OCE, exactamente. Ya fue votado en el directorio, su posibilidad de estar allí. Lógicamente que esto ya está, digamos, en camino y el 24 cerraremos ese sector. Esto quiere decir que el nuevo directorio va a estar integrado por un representante de la Intendencia de Maldonado, que es Jesús Bentancur, y dos representantes por el directorio de OCE, ¿es así? El directorio de OCE ya está integrado, pero es así exactamente, sí. ¿Quiénes lo integran por el directorio de OCE, se sabe ya? En este momento no lo tengo porque como no estoy, no me he querido ni enterarme, Jorge, pero ya voy a tener que estar mano a mano, discutiendo cosas de Maldonado a partir del día 24, que necesitamos tantas cosas que indudablemente las carpetas se amontonan, pero estamos en un departamento en el cual creo que no está atendido de la manera que se merece y se necesita. No nos olvidemos que Maldonado es uno de los departamentos, de los muy pocos departamentos que aportan y aportan muy bien y que dan superávit a OCE. Maldonado le aporta alrededor de 20 millones de dólares por año a la OCE, y la OCE entiendo yo que debe devolverle a Maldonado lo que Maldonado aporta. No porque por el simple hecho de devolver dinero, sino por el hecho de hacer obras. Maldonado, atípicamente con respecto a diferentes departamentos, crece permanentemente, crecen los barrios, crecen los fraccionamientos, se hacen torres, se hacen casas. Estamos en un momento pico de llegada de gente que quiere radicarse acá en el departamento de Maldonado a raíz de todo lo que ha pasado con la pandemia. Evidentemente eso agiliza el proceso, digamos, de la parte de urbanización, Y cuando la intendencia se preocupa por generar el trabajo, también debe de preocuparse porque ese trabajo y ese edificio o ese barrio quede conectado, porque evidentemente así debe ser. No podemos pensar que podemos hacer un edificio de millones de dólares y después hacerle un pozo negro. Eso no existe en el mundo, digamos, ¿no? Y acá está ocurriendo que nosotros estamos a gran velocidad agrandando, ampliando, creciendo, y que las instalaciones y de saneamiento de Maldonado nos están quedando chicas para lo que se necesita. Y cuando se presentan obras, no se puede presentar para una obra para hacer para lo que necesitamos. Se tiene que presentar una obra para los 10 próximos años o 15 años, por lo menos, a la velocidad que se desarrolla Maldonado, porque no se puede estar haciendo pozos todos los días ni abriendo calles todos los días. Entonces, esas cosas, indudablemente, cuando se manejan desde Montevideo y en torno a una mesa de trabajo, parecería que se toma una bolsa en general y después se divide por los 19 departamentos, y no es así. Hay que cuidar la gallina de los huevos de oro, porque si nosotros hoy producimos 20 millones de dólares y logramos hacer una obra que podamos conectar todo lo que hay que conectar en el departamento de Maldonado, pueden ser 40, 60, 80, no sé lo que puede ser. Pero de lo contrario, estamos haciendo el cuento del huevo. Me hace acordar a cuando nosotros hace muchos años teníamos que tener un amigo político que nos diera una tarjeta para conseguir un borne para que nos dieran un teléfono. Y cuando te colocaban el teléfono, a fin de mes ya quedabas pagando por el resto de tu vida. Uh-huh. Y esto es exactamente lo mismo. Entonces, salgamos de esa burbuja que no es la realidad, y pongamos a trabajar el territorio. Yo creo que el trabajo del director de la UGD es estar permanentemente golpeteando la puerta del directorio del Gobierno Nacional para que realmente se vuelva en Maldonado lo que Maldonado produce. Ahora, Jesús, me decías hace un ratito, no he querido ni ver las carpetas, pero seguramente que estás en conocimiento de situaciones que están esperando resolución. Y te voy a poner un ejemplo directo porque lo hemos abordado acá en los últimos días. La situación que se plantea ahí a la altura de la parada 16, 17, 18 de la Rambla Mansa, donde hay un desarrollo edilicio impresionante, donde ya hay intenciones de que se entreguen apartamentos para ser ocupados ahora, pero hasta donde tengo entendido, desde el punto de vista de la habilitación del saneamiento, más allá de que se hizo una obra que hizo todo un conector desde ahí hasta la parada 8, todavía creo que está faltando una parte que no se ha definido por parte de OCE y que es fundamental para que esos apartamentos se puedan entregar con el servicio de saneamiento funcionando. Esa carpeta, ¿tenés algún dato de esa carpeta? Tenés toda la razón en eso que estás diciendo. Absolutamente toda la razón, y esas son las cosas que realmente no pueden suceder en Maldonado, porque vos no podés hacer torres de la categoría de 1 millón de dólares cada apartamento. Sí. Y de cuando llega el momento de conectarlo al saneamiento no lo vas a conectar. Eso, uh-huh. Esos son los absurdos que no pueden suceder, evidentemente. Y tú lo has dicho, eso ha estado sucediendo. Creo que se va a solucionar rápidamente, pero evidentemente esto se debe a que muchas obras que deberían haberse hecho no se hicieron. Y bueno, y ahora hay que tratar de que rápidamente, esto no se hace un día para el otro tampoco, ¿eh? Uh-huh. Estas obras hay que programarlas, hay que llamar a licitación, las licitaciones duran 6-8 meses, después la empresa gana, después hay que tener la plata para pagarle. Yo creo que vos también recuerdas, como yo, la época de Alcorta. Alcorta vino con la UGD, pero tenía los fondos, tenía una conexión directa con el gobierno nacional, y los fondos que se generaban en Maldonado se gastaban en Maldonado, por lo menos una gran parte, ¿verdad? Después vino el otro gobierno, ya Alcorta no estaba, y cuando nosotros entramos ya la UGD ya no tenía los fondos que generaba Maldonado, sino que se iban para Montevideo. Sí. Y eso ha generado un retraso en las obras, más la velocidad con que se desarrolla Maldonado, que hay un desbalance total. Me da la impresión que vas a asumir el miércoles, y el jueves vas a tener el primer gran tema para resolver, y de manera urgente, que es el que acabamos de mencionar, ¿verdad? Sin hablar, Jorge, de que Piriápolis también tiene unas condiciones que hay que rápidamente echarle mano, sin hablar de que la planta que ya estaba para San Carlos, donde la intendencia también de Maldonado ya había comprado tierras y se la había cedido a la OCE estaba la planta pronta, se hizo una licitación, se adjudicó y está trancada, sin hablar de que el arroyo y de los puentes de la Barra hacia allá, llegando hasta José Ignacio, hay montones de problemas, sin hablar de la zona de Laguna Blanca, donde evidentemente se entregó esa zona y la entregaron atadita con alambre, cosa que evidentemente nadie va a gastar en la cosa que se va a entregar, pero que es una realidad que hay que echarle mano rápidamente. Entonces, te puedo nombrar un montón de situaciones que hay en el departamento de Maldonado, un departamento pujante que todos estamos esperando que venga cada vez más gente, que se instale gente, que venga a vivir gente, si no le damos lo mínimo que es saneamiento. Pero si eso fuera poco, te puedo decir que paralelamente y no menos importante está el tema de la calidad del agua. Entonces, con una fuente de agua como la Laguna del Sauce, donde pueden tener problemas porque las cianobacterias están en todos los ríos, arroyos y lagunas del país, necesitamos una fuente alternativa, y la fuente alternativa hoy en el mundo son las plantas desalinizadoras. Maldonado tiene que tener una planta desalinizadora, tiene el mar al costado, tiene todas las posibilidades, y estamos hablando de costos que a la larga, indudablemente, o a la corta, no son grandes costos, pero que en definitiva, si no tenemos una fuente alternativa, puede pasar cualquier cosa. A ver, Jesús, de alguna forma creo que el gran objetivo tuyo, el objetivo macro, es pasar al frente, o sea, no ir solucionando los temas después que los temas ya están instalados, sino pararte adelante, generar infraestructura y esperar que el desarrollo llegue. Exactamente, y para eso se precisa dinero. Sí, claro. Entonces, si yo digo... Y capacidad de gestión. Y capacidad de gestión, evidentemente, ¿no? Sin claro duda. Que sí. Sin pero, duda. Pero yo le he dicho más de una vez al presidente de OSE, que por otra parte es amigo, porque era director de obras de Durazno cuando yo era director de obras de Maldonado, cosa que nos reuníamos mensualmente. Digo, Raúl, no vengo a pedirte dinero, ¿entendés esto? Vos no me mires como una persona que viene a pedir dinero, yo vengo a llenarte los bolsillos de plata. Pero para eso tenés que darme bolillo y vamos a hacer obras juntos, porque en definitiva multiplicar la plata que genera Maldonado es facilísimo, pero tenemos que hacer obras. Uh-huh. Y bueno, y ¿sos partidario de derogar la tarifa 9? La tarifa 9 es una tarifa importante para determinados sectores costeros. No lo tiene todo el departamento de Maldonado, lo tiene el sector costero. Hay sectores de gran poder adquisitivo que exige un determinado nivel de servicio que me parece que está muy bien. Habría que ver en algún sector de mucho menos poder adquisitivo que no se le está dando el servicio que tiene que darse, de qué manera se puede. Pero esa tarifa 9 no corresponde a la UGD ni a la OSE de Maldonado. Eso corresponde al directorio de OSE en Montevideo, ¿verdad? Pero se paga acá. Claro, exactamente, sí. Seguro. Pero se puede achicar la franja, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero yo creo que lo más importante de todo es ponernos a trabajar en que no se nos vaya de la mano la realidad de ni del saneamiento ni del agua de Maldonado. Bueno, a ver, Jesús, hasta ahora esta conversación está muy interesante y realmente me has dicho un montón de cosas concretas, ¿sí? Uh-huh. Y espero que en el próximo tema que te voy a encarar también pase lo mismo. ¿Cómo es tu futuro político? ¿Vos te parece, Jorge, que con todos los problemas que tengo yo y el fierro caliente que voy a agarrar me voy a poner a pensar en política en este momento? Yo soy un hombre político porque, en definitiva, nunca me... O sea, cuando estuve en la vereda de enfrente, tiraba piedras para la otra vereda y nunca solucioné nada. Un día dije, bueno, me tengo que poner en política a ver de qué manera desde adentro puedo salir solucionando los problemas de la gente. Me consta. Pero en este momento sería otro gran problema ponerme a pensar en política, ¿no? Me consta que eso fue así, me consta. Fui testigo, sí, yo sé que fue así. Bueno, te cambio la pregunta. ¿Te gustaría volver a ser intendente de Maldonado? Yo no sé si me gustaría, tengo que ver, yo te hablé de mis afectos, te hablé de mi edad, te hablé de mi... Pero en cada cosa que vos tenés que hacer, yo te pongo un ejemplo, en principio vos tenés que tener salud, después tenés que tener ganas y después, sobre todas las cosas, tenés que tener plata. Yo plata no tengo, ya te voy a avisar, así que ya tenemos una pata menos en ese tema. Pero por otro lado, cuando alguien se presenta para ser intendente, evidentemente dentro de nuestro partido pasa por una situación fundamental que es que su propio partido lo vote. Las internas definen quiénes son los candidatos y llegado el momento habrá que definir en una interna quién es el candidato que la gente de Maldonado pretende para ser candidato a intendente, digamos, por el Partido Nacional. Pero para eso hay que presentarse a la interna. Para eso hay que presentarse a la interna. Yo nunca he dejado de presentarme a una interna. Siempre, Bien, entendí. Bueno, Jesús, gracias por esta charla. Se terminó el año sabático. Ahora empieza la de todos los días a tener que atajar penales. Fuiste arquero de defensor de la selección, jugaste en el fútbol profesional. Así que bueno, volvés a lo tuyo también, a atajar penales de vuelta. Y fíjate una cosa, y siempre recibiendo consejos, porque en este momento estoy en la casa de Pepe Rapetti pidiéndole consejo. Un hombre de la experiencia de Pepe Rapetti también, ¿no? Bueno, si tendrá consejo para darte, dale un saludo a Pepe. Será andado, cómo no, con mucho gusto. Te manda saludos. Dale, estamos en contacto, Jesús. Muchas gracias. Gracias, muy amable por este tiempo. A las órdenes. Frecuencia abierta.